Y el bonito, el contrabando, se ganaba mucho dinero. Pero lo que mal me puede, las penas del prisionero. Vísperas de San Lorenzo, como las 11 del día, recumbraban los cumbrales de la penitencería. Unos vienen con un año, otros con 18 meses, otros con un año un día y a la penitencería. Y ahí vine silbando el tren, ya no tardará en llegar. Yo le digo a mis amigos que no vayan a llorar. Unos vienen con un año, otros con 18 meses, otros con un año un día y a la penitencería. Y ahí te mando, mamacita, y un suspiro y un abrazo, pa' que cantes las mañanas del contrabando del paso.